COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690. Y en la operación técnica de la 690 estarán nuestros compañeros de la 690. No sé quién está, pero no importa, alguien debe estar. Y por el otro lado, con nuestro querido Pedro Otero, aquí en La Retaguardia. Así que pueden escucharnos también por www.laretaguardia.com.ar. Yo hacía tanto tiempo que venía diciendo de memoria lo de este muchacho Pardo y Nacho, que ahora me sale a veces, tengo que pensarlo para no volver... Para no errarle, ¿vio? Para no nombrar a la gente que ya no está y nombrar a la que está. En fin. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, OidMortales2011, a través de nuestro email, OidMortales2011@yahoo.com.ar, por nuestra página www.OidMortales.com.ar y escucharnos nuevamente por www.laretaguardia.com.ar los martes, los sábados al mediodía. Y si tenés algún caramelito de miel por ahí para mi voz, no estaría nada mal porque me están atosigando. Luis, ¿en qué otros lugares tenemos la posibilidad de que nos escuchen? Bueno, en realidad quienes tienen la posibilidad, los que nos van a escuchar en otras radios. Como por ejemplo, Radio Nehuen, que es... radionehuen.zonasinergia.com.ar de Capital Federal, y se nos suma una nueva radio amiga, a quien le agradecemos, FM Acuario 97.5 de Leandro N. Alén en la provincia de Misiones. Estas dos radios nos están transmitiendo en forma simultánea junto con la M690 y con la Retaguardia. Así que los agradecemos. La Radio Nehuen ya viene hace rato transmitiéndonos. Y las amigas y a los amigos, FM Acuario, de Leandro N. Alem, de la ciudad de Leandro N. Alem, en la provincia de Misiones. Vamos a tener quizá la posibilidad de que podamos conseguir yerba un poquito más barata, quizás. Sí, quizás, no sé cómo andarán ahí con el dengue, ¿no? Porque Misiones es una provincia álgida. Sí. Vamos a tratar de ver si te parece el próximo lunes, hacemos un duplex con... Me encanta. Con la radio, con los compañeros que transmiten allí, y podemos charlar también justamente para que nos comenten cómo están ellos también con el dengue, cómo lo están tratando... cómo se están previniendo, que es muy importante. Sí, me encanta, y vamos a tratar, digamos, sabemos que el doctor Teijeiro, aparte de estar muy, muy, muy, muy, muy contento con lo que pasó el sábado a la tarde. Bueno. Muy, muy, muy, muy ocupado. No desbarranque. Congreso, que él es presidente, bueno. No desbarranque. Bueno, entonces saludamos. No desbarranco, pero las realidades son las realidades y ganamos 1-0. Así bueno, que, Luisito, saludamos a... Finísela. Nuestras amigas y amigos de FM Acuario 97.5 FM Acuario 975.com.ar para quienes quieran también entrar a la radio. Muy bien, yo quería decirte lo del dengue, porque estuve en una jornada que se hizo en la Federación de Profesionales con otros profesionales que trabajan sobre el tema, muy interesante, y yo hoy voy a bajar algunos tips, y sin que se ponga celoso el doctor Teijeiro, vamos en algún momento de estos programas a hablar con estas personas, porque uno es un veterinario, otra es una bioquímica, y otro es un infectólogo como el doctor Teijeiro, pero especializado en enfermedades tropicales. Bueno, Cris, nos queda para terminar de nombrar las radios, que es quien nos retransmite también, los martes a las 20, Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, www.rnma.org.ar, los miércoles a las 20, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, y Radio Nauta FM 106.3 de La Plata, que también la pueden escuchar por www.radionauta.com.ar los viernes a las 17 horas. Muy bien, perdón Luis, que yo te venía cortando toda la... No me daba cuenta. No hay problema. Y que igual, cuando estás con moco, los mocos te van subiendo y te van cubriendo algunas zonas cerebrales, yo estoy segura. Bueno, esperemos que... Esperemos que no, dejan estar. Esperemos que no se te inunde. No, no, esperemos que no, porque aparte una inundación de moco debe ser una de las cosas más asquerosas de la vida. Sí, señora. Pero bueno, nada, así estamos con los mocachos y la voz, que no bueno. Es de quienes me conocen. María nos está escuchando, le mandamos un beso a María. Vamos a ver si la música que elegí hoy le gusta a María. Vamos a ver. Es una música así como rara. Yo quería que fuera música de primavera. Algunas son un tanto, no sé, como que no les va a gustar mucho. Y otras no, otras están buenas. Así que bueno, vamos a ver qué dice bueno, María sobre la música primaveral. Tendría que haber elegido alguna música que tuviera que ver con la alergia también, que estamos en tema, pero bueno, no, para el lunes que viene. Perfecto, bueno. ¿Y para hoy qué tenemos, Luis? ¿De qué vamos a hablar? Aparte de las jornadas que se hicieron de dengue en la Federación. Bueno, en unos minutos vamos a hablar con Jonathan Valdivieso, que él es el presidente y fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, porque el próximo jueves, este jueves, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se va a tratar el proyecto del nuevo Código Urbano. Queremos charlar con Jonathan para que nos comente qué beneficia o qué perjudica a los vecinos, a las vecinas de la ciudad. Sabemos que hay bastante debate. Bueno, ya lo venimos tratando nosotros este tema, ya hemos hecho varias notas, entrevistas, pero ahora llegó el momento de la verdad. El próximo jueves se van a sentar las y los legisladores de todos los bloques a discutir este tema. Que desde ya les digo, si se aprueba el jueves, este tipo de leyes que se presentan tienen doble lectura. ¿Qué quiere decir? Se aprueba en la primera lectura el jueves. Posteriormente, el gobierno tiene que llamar a una audiencia pública donde participan las y los vecinos, junto con funcionarios, profesionales, todo aquel que quiera opinar sobre este tema tiene el derecho de hacerlo. Por supuesto, es una audiencia que no es vinculante, o sea, no quiere decir que si hablaron 200 personas y 180 dijeron que este código es una basura y que no sirve, entonces no se aprueba. No, por eso no es vinculante. Es una opinión nada más y después quedará en los legisladores y las legisladoras si toman en cuenta todas estas cuestiones que se puedan plantear, que ya vamos a escucharlo a Jonathan, a ver... como decía, los pros y los contras, y después se hace una segunda lectura. El gobierno de la ciudad está interesado en que antes de fin de año ya esté totalmente aprobado este proyecto, ¿no? Así que, bueno, eso es lo de hoy. Bueno, hablaremos del dengue y otras cosas más, ¿no? Bueno, entonces, si a... Ya iba a decir a Nacho, qué cosa, será que tengo ganas de saludarlo a Nacho, el fin de semana pensé... Venite mañana al programa y lo saludo. Ah, mira. Pobrecito Nacho. Si a Pedro le parece, hacemos entonces un corte, una pautita, y algún tema de estos primaverales que elegí, el que te parezca, no sé, el que te parezca, Pedro. Ya llegó la primavera. Se acabaron los jerseys y las chicas se liberan del aprisionamiento del corset y puedes observar que hay fallas en la ley de gravedad. Cuídate del calorcito que te pone vacilón y debajo del ombligo te suele aparecer un dictador y bajo su. Aumenta más y más la población. Empezamos por el peor, digamos, diría. Por ahora María no se desmayó, no reaccionó, no sé, estaba expectando, expectativa, viendo a ver qué tema íbamos a poner. Este tema es, digamos, yo, a mí me hizo como un, se llama La Primavera, obviamente. La banda se llama Desacados, como si fuera una banda inglesa, THD, pero la palabra es Sacados. A mí me hizo acordar a las épocas de Ritmo de la Noche, Tinelli, no sé, esos programas que había, de, no sé, me retrotrajo a ese momento. Y después buscando quién eran los sacados estos, ¿quién son los? Resultó que es un grupo argentino integrado hoy por hoy, o sea, deben seguir estando, Darío Moscatelli y Cynthia Nilsson, que se había formado ya por el año 88. O sea, claro, sí, es más o menos la época que yo recuerdo, ¿sí? Ahora, lo loco es que estos temas fueron, fueron éxitos en Paraguay, en Uruguay, en Argentina, también en Chile. Yo, la verdad, estos temas me retrotraen a... Y aparte, si uno escucha las letras, se encuentra con algunas cosas que hoy por hoy no... No, la verdad que no. Pero bueno, empezamos por el, viste, uno tiene que empezar por lo peorcito, así lo que sigue, uno dice, ahora este próximo tema musical sobre la primavera es otra cosa. Así que bueno, no nos vamos a torturar más con Desacados, La Primavera. Pensar que otros años ponía temas de música clásica, este año no. Este año hemos cambiado. Así sí, que se bueno, nota, se nota. Veremos. No hablaba del dengue, no hablaba de ninguna enfermedad así de la primavera, hablaba de que tenías un dictador abajo de no sé qué parte del cuerpo. Yo decía, ay, Dios mío, no. Increíble, la letra no es como para analizarla demasiado, dejémosla así. Bueno, dejémosla en el recuerdo. Vamos a ver qué pasa. Bien, ¿querés que te echarle un cachito de esto de la jornada? Que yo quedé muy entusiasmada, como verás. Sí. Se armó una jornada desde la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad, porque bueno, no hay que ser un gran estudioso para darse cuenta que el dengue va a eclosionar de vuelta. Y estamos viendo la posibilidad de que el dengue también tenga que ver con una enfermedad de tipo profesional. Pero bueno, a partir de ahí se hizo un encuentro en donde participaron distintos profesionales, se hizo por streaming, la primera vez que hacemos un streaming desde la federación, y realmente fue un lindo y muy, muy interesante encuentro. Y hubo muchas cosas que se desmistificaron. Pero bueno, yo no quiero robarte tiempo, Luis, porque estás ya conectado con tu invitado, así que lo vamos a seguir charlando después, no hay ningún problema. Y piensen... Yo voy a dejar algún par de tips. ¿Los perros y los gatos tienen dengue? Y otro tip. La segunda vez que te agarra el dengue, ¿es peor? De eso vamos a conversar. Lo charlamos después. Dale. Bueno, ya estamos comunicados con Jonathan Valdivieso. Él es fundador y presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, columnista nuestro, porque queremos un poco ayudar a quienes nos escuchan y fundamentalmente quienes son de la Ciudad de Buenos Aires, a que nos pueda explicar un poco, más bajado a, no tanto lo técnico, qué es lo que propone el gobierno de Jorge Macri respecto al código urbanístico a modificar, que ya está en las gateras para que este jueves se trate en la legislatura en primera lectura. ¿Cómo te va, Jonathan? Cristina y Luis, te saludamos. Buenas noches. Hola, Cristina, hola, Luis. Buenas noches. Gracias por la invitación. Hola. Bueno, a ver, ¿por dónde arrancamos? Para explicar qué es lo que propone el gobierno, porque lo que significaría es cambiar la forma de construcción de nuevos edificios en la ciudad, una cosa así. A lo bruto, A ver, el código urbanístico es la ley que determina qué se puede construir en una parcela, es decir, qué altura, si se puede ocupar el pueblo de manzana o no, qué tipo de actividades se pueden construir en esa parcela, ya sean residencias, comercios, industrias. Así que deberíamos decir que es la ley que estipula, en cierta forma, operativiza la planificación de la ciudad, ¿no? Determina qué usos y cuánto se puede construir en una parcela. Uh-huh. Esta ley se votó en el 2018, ya pasaron 6 años, y el gobierno está realizando el procedimiento obligatorio que tenía que realizar, que se llama un procedimiento de evaluación del código urbanístico, es decir, tiene que analizar cómo funcionó este código en estos 6 años, y a partir de allí brindar una propuesta en el caso que haga falta una modificación. Bueno, lo que estamos discutiendo en la legislatura justamente es esa propuesta de modificación integral del código urbanístico, porque no estuvo funcionando bien el código. Hemos visto en estos últimos 6 años cómo estallaron muchos barrios por la sobreconstrucción, el colapso de servicios públicos, etcétera, etcétera, y cómo se ha organizado la ciudadanía para poder plantear una urbanización o un modelo de urbanización distinto al que propone el código urbanístico. En ese contexto estamos, ese es el debate en la legislatura. ¿Qué es lo que propone Jorge Macri, no? Por una parte, esta revisión integral no es tan integral como se plantea, tiene como 2 focos muy específicos. Por una parte, bajar la constructibilidad en las áreas de menor densidad de la ciudad, es decir, en esos barrios conocidos como barrios de casas bajas. ¿Qué quiere decir bajar la constructibilidad? Bajar las alturas, no permitir que se ocupe tanto el pueblo de manzana como se había permitido con el código 2018. Eso por una parte, ¿no? Como gran respuesta a los reclamos que la ciudadanía fue planteando en estos últimos años. ¿Por qué no están conformes las asambleas de estos barrios, no? Porque uno dijera, bueno, se está modificando un código justamente para atender los reclamos de estos barrios, ¿por qué no están contentas las asambleas? ¿Qué es lo que está sucediendo? En primer lugar, las asambleas fueron realizando proyectos de ley alternativos al código urbanístico para sus barrios. El gobierno no tomó todas las propuestas que los barrios habían solicitado, por una parte. Pero por otra parte, hay una cuestión también bastante complicada a futuro. El gobierno estableció que este código se va a aplicar, y esta es una cuestión técnica, pero para que se entienda por qué no va a funcionar este código como se está pensando. El gobierno estableció que el código va a aplicarse recién a los procedimientos de permiso de obra que se presenten después de su sanción. No estamos hablando de los permisos, sino está hablando de los expedientes en trámite. En cambio, todos esos expedientes que están en trámite, que no tienen permisos, que se presentaron antes de que el código se sancione, se va a aplicar la ley vieja, la ley que permite más alturas. ¿Esto qué implica en los hechos? Implica que por más que consigamos un código perfecto, un código como quieren las asambleas, se van a seguir construyendo cientos de edificios con la ley vieja. Porque el gobierno decide, así lo viene estableciendo, que este código se va a aplicar no a los permisos ya aprobados, que serían tanto razonables, sino a todo expediente, a todo procedimiento que fue iniciado. Uno presenta un simple papel y ya queda protegido frente a la ley. Perdóname, entonces, ¿esos expedientes son los que ya están presentados? O, por ejemplo, yo mañana voy y quiero presentar un nuevo expediente y como todavía la nueva ley no está aprobada, también corre. Mirá, por este motivo, Jorge Macri sacó un DNU para frenar la presentación de nuevos permisos. Lo sacó hace poquito. Entonces, imaginemos que hace 2 años venimos discutiendo esto. Entonces, los que querían construir hace 2 años ya vienen presentando los papeles por las dudas, ¿no? Porque antes siempre estaba a punto de salir el código. Claro. Recién, en las últimas semanas, sacó este DNU para que no se pueda seguir presentando permisos en ciertas zonas de la ciudad que son las zonas más bajas de construcción. No hay zonas en los barrios de casas bajas, que esto es muy técnico, pero digamos, para sintetizar, el DNU que planteó Jorge Macri protege ciertas zonas, no la totalidad de las zonas que deberían ser protegidas. Entonces hay zonas que todavía uno puede seguir presentando permisos de obra. ¿Cuál es el segundo problema de esto? Dijimos, ¿no? Se aprueba el código, cientos de edificios se van a construir. ¿Qué es lo que trae este código también? Ratifica la cuestión de los completamientos de tejido o enraces. ¿Qué quiere decir un enrace o un completamiento de tejido? Todas cuestiones técnicas, pero hace falta explicarlas para que se entienda la trampa de esta ley, ¿no? ¿Qué es el enrace? El enrace es cuando existe un edificio preexistente en tu manzana que tiene una altura superior a la altura que permite el código. ¿Por qué tiene una altura superior? Porque se construyeron cuando se permitían esas alturas. Entonces, no, te doy un ejemplo. Vos puedes construir 9 metros, pero tenés un edificio al lado que tiene 18 metros, ¿no? O 20 metros. Entonces, el enlace es que te permite superar la altura que vos tenés legalmente hasta alcanzar la altura del edificio que supera esa altura legal. ¿Cómo hacer el circuito? Se vota el código urbanístico, van a seguir construyéndose cientos de edificios o miles, porque no sabemos la cantidad que están en trámite, que van a tener altura superior a la nueva ley. Una vez que terminen de construir esos edificios, vas a poder hacer enlace. Entonces los linderos van a poder hacer enlace con ese edificio que se construyó después del código. Entonces claro, ya no vas a multiplicar por 2 los nuevos edificios. ¿Esto qué quiere decir? Nunca vas a saber, o nunca sabremos ahora de antemano, porque el gobierno no da la información, cuántos más edificios se van a poder construir por sobre la altura que este nuevo código va a venir a establecer. Entonces, si hay ciertos parámetros, que no sé, si no se elimina el enlace, si no se elimina esta cláusula de que el código se va a aplicar solamente a futuro, los barrios van a quedar igualmente desprotegidos. Ese es uno de los ejes muy, muy cuestionables de este código, que tendría que ser lo que viene a rescatar a los barrios de su emergencia urbanística, pero al final no lo termina haciendo, ¿no? Hace que hace. Una pregunta, por ejemplo, acá en Villa Crespo, no en una avenida como puede ser Juan P. Justo, Corrientes, Escalabrini, Ortiz, sino en una transversal, en una calle, qué sé yo, Darwin, por ejemplo, que es una transversal a Corrientes. Casas bajas, pero hay un edificio de 8, 9, 10 pisos. Y al lado hay una casita, que mañana la venden, la compra un emprendedor inmobiliario, y como esa casa, si bien teóricamente ahora pondrían a ser hasta 9 metros, como hay un edificio de 8 o 9 pisos, puede hacer un enrase y construir otro de 9 pisos más al lado. Exactamente. Ah. Con la diferencia que vos estás planteando un edificio que ya existe. Claro. Pero acá lo que estamos planteando de la gravedad de la situación es que van a venir o va a haber edificios que se van a seguir construyendo que todavía no existen. Entonces, uno cuando dice se habilitan los enlaces, no tiene que medirlo solamente con los edificios que existen ahora, sino con los edificios que se van a construir a futuro con la vieja ley. Claro. Por eso resulta un tanto inconmensurable incertidumbre de qué es lo que se va a terminar construyendo en estos barrios. La segunda cuestión tiene que ver con las excepciones de que plantea Jorge Macri, ¿no? Que está pidiendo en este código. ¿Cómo fue la evolución para que entendamos las excepciones que está pidiendo Jorge Macri? Mauricio Macri dictó muchísimas excepciones al código urbanístico a través de lo que se conocía como interpretaciones. Ellos interpretaban el código, pero terminaban otorgando excepciones al código. El Poder Ejecutivo no tiene facultades para otorgar excepciones al código, a la ley, ¿no? Un decreto no puede ir en contra de una ley. Entonces claro, la justicia terminó frenando varios edificios, generando una inseguridad jurídica a las desarrolladoras inmobiliarias, ¿no? Que iban, hacían los acuerdos, le daban la interpretación y después terminaron con su edificio frenado diciendo yo tenía un permiso, ¿cómo puede ser? Entonces luego vino Rodríguez Larreta, que siguió haciendo, otorgando interpretaciones, pero trató de generar algún tipo de seguridad jurídica más fuerte para las desarrolladoras y allí surgieron los convenios urbanísticos. Eran las excepciones, solo que en vez de que lo dicte el Poder Ejecutivo, lo pasaba por la legislatura, ¿no? Maniobra que podía hacer Larreta porque tenía la mayoría automática. Sí, ambos gobiernos tenían la mayoría automática, ¿eh? Claro. Como eso más que también. Solo que eso implica compartir los negocios, ¿no? Porque una cosa es el Poder Ejecutivo eligiendo solo, otra cosa es haciendo intervenir a otros bloques en la legislatura, en los negocios. ¿Qué entonces hizo? Estos convenios urbanísticos eran acuerdos que hacía el gobierno con desarrolladoras inmobiliarias, donde a cambio de dinero conseguían la excepción para construir torres y la legislatura lo aprobaba. Ahora Jorge Macri quiere ambas cosas. Quiere tener la protección legal, pero además quiere tener la discrecionalidad que tenía Mauricio Macri. Uh-huh. ¿Y qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que propone en este código? En este código propone finalmente lo que se conoce como excepciones. No, como delegación de facultades. Le está pidiendo a la legislatura que delegue facultades al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo tenga la posibilidad de que discrecionalmente otorgar excepciones a través de lo que se conoce como compensación volumétrica. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno va a poder ir determinando qué se puede construir y qué no en cada una de las parcelas de la ciudad, ¿no? Como si fuese un juego de bloques, va a poder otorgar excepciones para que ese juego de bloques se pueda ir en altura, pueda ir más al fondo, en esto que lo llaman compensaciones volumétricas, ¿no? Que es una delegación de facultad de la legislatura al Poder Ejecutivo para que pueda justamente manejarse discrecionalmente y así transformar la planificación de la ciudad en una desplanificación, ¿no? La planificación de la ciudad no es una planificación que se realiza a través de excepciones, ¿no? Justamente las excepciones es lo contrario a las planificaciones en la ciudad. Uh-huh. Y el tercer eje que tiene que ver con lo que este código no está tratando, que justamente son los grandes problemas que tienen los barrios y que este código no aborda, como por ejemplo, tema de colapso de servicios públicos. No hay un plan de correspondencia entre lo que se construye y la infraestructura de servicios públicos. Que hablamos de servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios, ¿no? Agua, corte de luz, equipamiento, infraestructura verde, espacios verdes, equipamientos urbanos, etcétera, etcétera. No trata lo que está relacionado con el espacio público. No trata lo que está relacionado con la saturación de usos. ¿Qué es la saturación de usos? Cuando, por ejemplo, te ponen muchísimos locales comerciales o gastronómicos en un área y eso genera cierta incompatibilidad con las áreas residenciales, que son más de descanso, ¿no? Claro. O te ponen boliches, o hay problemas de ruido, hay problemas de aglomeración en la calle, o como pasa en Villa Crespo, ¿no? Que te ponen un estadio. Bueno, esas son incompatibilidades de usos. En una zona que es residencial, te ponen usos incompatibles. Que la incompatibilidad no solamente es por el uso, sino también por la intensidad del uso. No es lo mismo que te pongan un club deportivo que te pongan un estadio de recitales. Bueno, eso tampoco este código lo viene a abordar. No aborda la crisis habitacional. La ciudad de Buenos Aires está en una crisis habitacional histórica y a este código no le importa. No trae ningún tipo de herramienta para, por lo menos, mitigar un poco esa crisis habitacional. Y luego, el cuarto eje, porque está siendo tan cuestionado, es la falta de democratización en la discusión. En el año 2018, cuando se discutió el código urbanístico, ese código, esa propuesta, pasó por todos los barrios y comunas de la ciudad. Incluso tuvo dos reuniones por comuna, tuvo reuniones en las villas y barrios populares, que son los lugares que más sufren las desventajas de una mala planificación, ¿no? Son los lugares donde peores condiciones habitacionales hay y por lo tanto son los que tendrían más derecho a opinar cómo planificar mejor la ciudad. Bueno, este código no pasó por ninguna instancia de participación. Recién nos enteramos de su texto una vez que fue presentado en la legislatura. Nos convocaron a reuniones previas, pero eran reuniones donde uno tenía que opinar de todos los problemas de la ciudad en dos minutos y sin tener la propuesta del gobierno. Y no solamente no tuvimos la propuesta del gobierno, sino que tampoco tuvimos los estudios o los informes de diagnóstico en los que se basa la propuesta del gobierno. Por otra parte, el gobierno tenía la obligación de hacer un programa de monitoreo, es decir, una vez aprobado el código urbanístico tenía que establecer variables e ir monitoreando cómo funcionaba el código e ir generando información. Eso tampoco está, no se hizo nunca. Sí. Entonces tenemos un déficit de antecedentes y fundamentos que ahora en la legislatura tampoco la acompañaron, y tenemos un proyecto que no tuvimos posibilidad de discutirlo nunca hasta ahora. Recién nos vamos a discutir una vez que se termine sancionando en la legislatura. Y eso es grave porque también en el interín se votó el acuerdo de Escazú, que es un tratado regional de participación ciudadana en cuestiones ambientales. Y el acuerdo de Escazú dice que la participación ciudadana tiene que ser en las etapas iniciales del proceso. ¿Qué? No ya cuando está todo cocinado, votado en la legislatura, que te convoquen a participar en audiencia pública. Ahora, yo estoy pensando, ¿no? Esto, si se llega a realizar con esta explosión, podemos decir, de grandes edificios de propiedad horizontal, o como por ejemplo los barrios que se quieren construir en IRSA, tanto en Saavedra como en La Boca y en la Ciudad Deportiva y demás. Este código, en este proyecto, tiene también planteado la posibilidad de nuevas escuelas, nuevos centros de salud, nuevos hospitales, porque evidentemente la población se va a aumentar. En una casa, en un local, en un lote donde viven cuatro personas en una casita, demuelen y hacen una un edificio de 4 o 5 pisos, que pueden ser 20 departamentos, multiplicarlo, son 80 personas, ¿no? De 4 personas en el barrio, en la cuadra, pasan a vivir 80. Con todo lo que eso significa, no solo la infraestructura de luz, gas, agua y demás, ¿no? No está previsto. Ese código no trae absolutamente nada, ¿no? Y es lo que decía, y es una de las cuestiones más graves. Una planificación de forma de una cuestión tan elemental debería tener un correlato en la infraestructura que necesita una población que crece. O si vas a habilitar más construcciones, bueno, ¿cuál es la infraestructura que va a acompañar ese aumento de densidad demográfica? Claro. Eso el código no toca absolutamente nada y es una de las graves y mayores deficiencias que tiene. Uh-huh. Sí, sí. Y te hago otra pregunta porque tiene que ver también. Yo escuché un poco esto como que iban a limitar o no poder en las nuevas construcciones hacerse balcones. ¿Cómo es esto? Sí, eso lo flexibilizaron justamente en las últimas discusiones en la Comisión de Planeamiento. Fueron Ajá. flexibilizando para eliminar esa prohibición tan tajante. ¿Que no se podían hacer balcones? ¿Planteaban no hacer balcones? En ciertos lugares de la ciudad, para ciertas zonas, donde generalmente las veredas eran más pequeñas, un argumento raro, trajero. Bueno, pero eso lo pudieron, dentro de todo lo pudieron resolver. Y respecto a la situación, como bueno, vos decís de esta primera etapa, no tienen previsto ellos, o por ley tienen previsto cuándo tienen que llamar a audiencia pública, o lo pueden hacer cuando quieran. Tienen que hacerlo dentro de un mes, luego de aprobada la primera lectura. Un mes después de la primera lectura. Bueno, y lo último que te voy a preguntar, Jonathan, para no ocuparte más tiempo, pero sí sé, no sé si lo hemos charlado con vos en alguna otra oportunidad, esto que el gobierno en este proyecto le plantea a los desarrolladores inmobiliarios, que es esta compensación de construir en una zona de la ciudad como es la zona sur, ¿no? Ya que ellos quieren desarrollar el sur de la ciudad, pero que le trasladan también una autorización para construir en la otra zona, en la zona norte. ¿Cómo es esto? Esto es lo que llamaron la capacidad constructiva adicional. ¿En qué consiste? Como estaba planteado al principio, porque sufrió modificaciones. Consistía que el gobierno determinaba ciertas zonas prioritarias de desarrollo en el sur. Una de esas zonas, por ejemplo, era La Boca. Entonces, en esas zonas prioritarias estaban las parcelas emisoras, ¿no? Como parcelas semillas. Parcelas que daban frutos metros cuadrados. Ajá. ¿En qué consistía? Era, si uno construía un edificio de 500 metros cuadrados, esos 500 metros cuadrados los podrías duplicar construyendo en la zona norte por sobre la altura permitida. Si podías construir 15 pisos, le mechabas arriba los 500 metros que habías construido en el sur. Y eso era únicamente en lo que llamaban parcelas receptoras, que eran algunas avenidas de la ciudad elegidas de forma arbitraria, donde podían llegar hasta altura de 90 metros. Entonces teníamos parcelas emisoras y parcelas receptoras, ¿no? ¿Cómo justificaba el gobierno? El gobierno justificaba de que en el sur no se construye. Obviamente no se construye porque el gobierno sigue estimulando la construcción en el norte, ¿no? Si el gobierno cortara la construcción claro. en el norte, irían a construir en el sur. Pero como el gobierno sigue estimulando grandes negocios en el norte, bueno, ellos no lo ven así. Ellos ven que no se construye en el sur porque en el sur no se gana tanto como en el norte. Entonces, para que se construya en el sur, ¿qué tienen que hacer? Desde su perspectiva, igualar las ganancias o la rentabilidad de las empresas en el sur como en el norte. ¿Cómo lo hacen? Bueno, justamente dicen, construir en el sur no ganas tanto como en el norte, así que te damos para construir más metros en el norte y con eso compensás lo poco que ganas construyendo en el sur. ¿Qué sucedió en el debate en la legislatura? Todos dijeron, es una gran arbitrariedad de las zonas que eligieron como parcelas emisoras y las zonas que eligieron como parcelas receptoras, porque las parcelas receptoras coincidían en muchos casos que era, por ejemplo, donde habían quedado frenados algunos convenios urbanísticos, o se autorizaban torres en áreas de riesgo hídrico, ¿no? Entonces, claro. Era muy evidente que por detrás había, como dice un legislador, tongo, no había negocios. Y las parcelas emisoras también eran raras, porque eran lugares justamente del sur de la ciudad que quizás eran lo más apetitoso para construir, ¿no? No era como lugares donde no se iba a generar construcciones, eran avenidas importantes, era el barrio de La Boca, etcétera, etcétera. Así que dijo la legislatura, te lo votamos, te aceptamos esta herramienta de la capacidad constructiva adicional, pero la legislatura, no el Poder Ejecutivo, la legislatura va a ser la que defina las parcelas emisoras y la que defina las parcelas receptoras. Uh-huh. Así que hasta ahora no sabemos cuál va a ser cuál, ¿no? Claro. Quedó como diciendo, vas a tener que venir a discutir cada vez que quieras hacer esto de acá a la legislatura. Bien. Bueno, entonces vamos a esperar a este jueves a ver qué es lo que tratan, si se aprueba, cómo se aprueba. Creo que hay algunos legisladores o legisladoras que tenían la intención, incluso, bueno, organizaciones barriales también, pedir que se postergue, ¿no? Para poder seguir discutiendo un poco más y aclarar algunos de los puntos que están ahí medio dando vuelta, ¿no? Sí, lo que estaba solicitando es justamente que haya mayor participación y que esto se discuta en los barrios. No creo que lo logremos, o mejor dicho, el gobierno no creo que ceda, porque ya tiene los votos para la primera votación, así que han decidido claro. avanzar. Porque si no, no llegan a fin de año con la segunda votación. Ajá. ¿Qué es lo que quieren ellos? Terminar este año con eso. Exactamente, sí, sí. Bueno, Jonathan, gracias por toda la explicación. Fue bastante contundente. Y esperemos a ver qué pasa de acá el jueves. Y después del jueves, levantar, bueno, entre los vecinos y vecinas, entre las asambleas de los distintos barrios, una gran tarea de movilización para ver si podemos lograr que se mejore este adefesio que quieren hacer, ¿no? Te agradezco. Muchas gracias por el espacio, en eso estaremos, veremos cómo resulta el jueves. Mando un fuerte abrazo. Abrazo, gracias, Jonathan. Bueno, vamos, Cristina, ¿dónde? Pedro. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores a tarde. Informate en las caras más bonitas tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Aires. verdad primera en la ciudad. Queda expuesta al sol, a astro azul. Solo me dan ganas de extrañarte cuando sé que no vas a volver. Otra versión de La Primavera, un dúo que yo desconocía, que se llama Ainda, con la colaboración de Jorge Drexler, que ya lo conocemos. ¿Sí? Jorge Drexler, parece que a Pedro le gusta, vamos todavía. Jorgito Drexler, creo que está cumpliendo en La Primavera, creo que cumplió 60 años. ¿Qué tal? Jorgito, no pensé que era tan grande, se lo ve muy bien, digamos. Pero bueno, encontrándome con este tema, descubro que cumplió el día de la primavera también 60 años. Y este tema de Ainda, este dúo, que yo desconocía, dije, bueno, pero ¿quiénes son? Bueno, son dos chicos, Yago Escribá y Esmeralda Escalante, hace más de 10 años, Ainda dúo. Y su primer tema fue una versión de esta canción de Javier Solís, Recuerdos de Ipacaraí, que aparentemente juntos sonó muy lindo, muy revelador, estuvieron candidateados a distintos premios musicales. Yo la verdad los desconocía, nunca los había escuchado. Es más, cuando yo veo a Ainda y Jorge Drexler, pensé que era una chica, una mujer, y Jorge Drexler. Y no, es un dúo con voces... A mí me gustan, son muy armoniosas. Y nada, esto de solo me dan ganas de extrañarte. A veces la primavera tiene que ver con el sol y como el despertar y la alegría. Y para ahí a otros nos trae otros recuerdos, ¿no? Pérdidas, gente que ya no está y que extrañamos. Y que, bueno, que solo me dan ganas de extrañarte cuando llega la primavera porque me hace acordar todo el tiempo que hace que no te veo y que no te veré, no sé hasta cuándo será. Pero bueno, nada, esta fue otra versión de La Primavera, que a mí en lo particular me gustó mucho más que la primera, que a las cuales los sometí. Bien, Luis, no voy a hablar de dengue, porque cada vez que voy a hablar de dengue me cortás, me decís que no, me ponés un palo en la rueda, así que voy a hablar de otra cosa y ya está. No, no, habla de dengue, yo te iba a comentar algo. No, ahora no quiero. Bueno, pero sí podemos dar un aviso, que es que aquí en la ciudad de Buenos Aires se va a empezar a dar la vacuna del dengue. Mira. Tenían que empezar la semana pasada. Bueno. Y el miércoles, quienes estén en condiciones de darse la vacuna, personas entre 15 y 19 años. Luis, se está escuchando mal, como que algo hubiera sucedido, a ver. No, porque nada, está todo bien aquí, ¿me escuchan bien? Se escucha raro. Bueno, no importa. No sé. Estaba... La cosa que se... Ahí va, no toques nada, Luis, quédate así. Frío. No, decía que la campaña es para jóvenes de 15 a 19 años, a partir del 25 van a poder inscribirse, y el 30 comienza la vacunación, allí entre los lugares donde se va a vacunar va a ser el Centro de Salud 11, el 1, el 3, el 17, el Hospital Rivadavia, Durán y el Pirovano, y el Corralón Floresta y el Centro Islámico. Ahora, esto es un poco... resulta que el gobierno de la ciudad dispuso 60.000 vacunas para esta etapa. Uh-huh. O sea que se van a poder vacunar 30.000 personas, porque cada vacuna son dos dosis. Sí, señor. Y jóvenes de 17 a 19 años en la ciudad de Buenos Aires hay un poquito más de 30.000, digamos. O sea que hay otros que se van a quedar... Bueno, el que tiene prepago y lo puede pagar, lo pagará. Se van a quedar colgados, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, pero no ese es el tema. Y después dice que va a ir otra fase que va a ocupar a personas entre 20 y 29 años y después de 30 a 39 años. Vamos a ver. Te puedo acotar. Acota. La vacuna, no, desde los 4 hasta cuando quieras. Después de los 60 también no se la puede dar, ¿sí? Porque eso lo aprendí en esta jornada. En tal caso, como uno empieza a tener otras ñañas, podés consultarlo con tu médico, pero te la podés aplicar perfectamente. Eso sí, no te la vas a aplicar gratis, la vas a tener que pagar. Claro, pero sale 70, 80 mil pesos no, cada dos. Sale 90 mil pesos cada dos. Bueno, ¿sí? Ya me la aumentaste, no me diste tiempo a terminar y ya me la aumentaste. Vivo en Argentina, Luis, vivo en Argentina. Bueno. Pero si tenés algún prepago, más o menos te va a salir entre 30 y 40 mil pesos cada dosis. Bueno, sí. Igual. Ahora, ¿al perro lo tenés que vacunar, Luis? No sé. ¿Le tenés que poner repelente al perro? Yo no tengo ni gato? Perro, ni repelente, ni vacuna. Así que no me hago cargo. Bien. A los animalitos no hay que ponerle repelentes. Mira. Les hace mal, los enferma. Y los animalitos no contagian y no se contagian del dengue. Así que zafaron. O sea, quiero ser perro cuando están los mosquitos. Ah, o quiero mira. Ser gato. No, ¿sí? No transmiten el dengue. No. Y no se lo, tampoco lo adquieren ellos. Adquieren. No se enferman. Tienen mucha más lado, inmunidad que nosotros. Y en algunas cosas, claro que son mucho más inteligentes que nosotros. No me cabe ninguna duda. Y por el otro lado, este mito de que la segunda versión, si tenés un dengue ya, y te volvés a tener otro dengue, es muchísimo peor, es falsa. Tanto la primera como la segunda, independientemente de que la hayas tenido o no la hayas tenido, nada. Te puede dar fuerte igual, o sea que trata de mantener tus defensas, digamos, lo más alto posible, cuidarte. Siempre, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Siempre han dicho que quien había tenido dengue, si se contagiaba por segunda vez, sí, era mucho más grave. Pero las cosas cambian, Luisito, ¿vos no sabías que las cosas cambian? No. Y vos me dijiste algo muy interesante. Vos no tenés perro ni dengue. ¿Cómo es que me dijiste? ¿No tenías perro? Yo no tengo ni perro, ni vacuna, ni nada. Pero vos sabés. Ni plata para pagarme la vacuna. Vos sabés que, de acuerdo al último censo, un dato muy interesante, yo seguramente en algún programa la voy a tener que traer a mi amiga Marcela Jacín. En el último censo realizado en la ciudad de Buenos Aires, se detectó que en los hogares porteños la cantidad de mascotas supera la población de niños y adolescentes hasta los 14 años. O sea que hay más animalitos y animalitas que niños. Mira. En la actualidad se estima que en la ciudad de Buenos Aires residen 460.000 niños aproximadamente entre 0 y 14 años. Sin embargo, la cifra de mascotas es considerablemente mayor. En la ciudad hay 493.000 perros, o sea, hay más perros que niños, y 368.000 gatos, con lo cual hay 800.000. ¿Sí? Este dato tiene que ver con una cuestión que tiene que ver con un cambio cultural, con una cuestión demográfica en la ciudad de Buenos Aires, que me parece muy interesante para trabajar, ¿sí? Hoy por hoy, muchas de las cosas que estamos viendo en salud, yo como trabajadora en la salud, están más orientadas a los animales, hacia las mascotas, que hacia los humanos. Sí, sí. Pero es un dato que no quería dejar pasar, ¿sí? Y obviamente vamos a hablar con gente especializada en el tema dengue, como dijimos, y yo tengo muchas ganas de entrevistar a mi compañera Marcela Yacim. Ella es odontóloga, pero no le voy a preguntar ni de las caries, ni del conducto, nada de eso, no. Le voy a preguntar acerca del universo animal, y ella entiende por qué lo digo, ¿sí? Así que bueno, vamos a seguramente a conversar en algún lunes, que ella esté disponible y que se pueda sumar a nuestro oído. Mortales. Ay, te agarré justo. Bueno, acá, mira, nuestro oyente María Zunino del primer tema no dio opinión. Del segundo tema dijo, lindo tema. Muy bien. Vamos todavía, María. Bueno. Se lo vamos a pasar de nuevo el primero hasta que le guste. No, viste, bueno, habrán escuchado que pasamos un spot de Tiempo Argentino. Tiempo Argentino es un diario sí, de una cooperativa de trabajadores que tomaron en el 2010 este medio y lo convirtieron en el 2016 en una cooperativa. Se banca por los asociados, yo soy socio. Es un diario que... También, no yo de tiempo no. Es un diario que se recibe, no, este, se edita en gráfica, en papel, solamente los domingos. Después se puede leer en el portal de tiempoar.com.ar. Pero lo que están pidiendo es colaboración, que se asocien a la cooperativa, porque en realidad ya venía la situación no muy buena, pero después del cambio de gobierno, incluso con el retiro de la pauta de organismos oficiales, ha tenido bastantes dificultades. Esto también acompañado con el alto precio que hoy está el papel para poder editar un diario. Entonces, nada, yo lo que les digo es que se asocien a Tiempo Argentino quienes estén de acuerdo y que puedan, porque esto es para sostener un modo distinto de hacer periodismo, ¿no? Yo los conozco a prácticamente todos y todas los compañeros de Tiempo que hacen este diario, y es un diario que sin patrones, tiene una línea editorial, y en algunas cosas uno puede estar más y en otras menos de acuerdo, pero fundamentalmente la mayoría de las veces vas a leer lo que no se lee en los medios comerciales, ¿no? En los grandes medios de distribución nacional. Pero, bueno, nada, eso, sí. Y como socio de la cooperativa, como afiliado que somos al CIPREVA, al Sindicato de Prensa de Buenos Aires, donde también participan compañeras y compañeros de Tiempo Argentino, lo que estamos tratando es de darle la difusión para que se puedan... para que se puedan asociar y ayudar a que pueda seguir este medio en el aire y en la calle. Bien, bien. Se vuelve a escuchar con dificultad, Luis, como si estuvieras en un adentro de un, no sé, de un hueco. De un pero tacho. Ahí va mejor, ahí fue mejor. Bueno, a veces el cable, algo del cable. Parecería que anda el cable, hay que buscar otro cable, sí. Eso mismo, eso, bueno, bien. Cosas de la técnica que pueden suceder. El cable, el RCA. No, el RCA no, el Canon. Está funcionando mal el Canon. ¿Qué nivel? No, que no es el colchón, ¿eh? Sí, yo para mí Canon es ni, o una máquina de fotos. Ni, claro, no es ni la cámara de fotos ni el colchón. Es el toma del cable al micrófono. Bien, y si no, un Canon de dulce de leche, un cañoncito de dulce. Ese sería un cañón de dulce de leche. El otro, creo que fue el lunes pasado, me dijiste que trajera conitos que estaban 2.000 pesos en Mar del Plata. ¿Te acordás cuando viajé a Mar del Plata? Cierto, cierto. Bueno, ¿a vos te trajo, Pedro? ¿A vos te trajo? Pero, bueno, Pedro. No lo vi todavía, Pedro. Bien. Pero no estaba 2.000, estaba 1.200. ¿Eh? Ah, mira. Y nos escucharon y dijeron en Mar del Plata, bajemos el precio del conito que... No, sí, tengo que reconocer que me lo comí anoche, el conito estaba muy rico. Muy bien. Bien, ya nos estamos yendo. Vamos, gracias a los compañeros de las 690, gracias Pedrito Otero, allí en la retaguardia. Acá los hinchas de San Lorenzo, no me olvido, no sé cómo les fue, pero no importa, yo estoy tan contenta. Como siempre, empatamos y no perdemos. Bueno, ahí va, ahí va. Y nos vamos a ir con la última primavera. Pero esta con la última primavera. Y nos despedimos de los compañeros de Radio Nehuen y FM de Misiones, la 97.5. Chau, hasta el próximo y lunes. Nos vamos con la primavera, pero esta vez de Charlie García. Esta. Bueno, chau. Y seremos hoy más jóvenes que ayer. Es que el sol nos va a invitan al renacer.